Lo que vamos a hacer es convocar a todos los espacios, precisamente haciendo saber que hay una Argentina distinta, que esto de la timba financiera, de las tasas de interés de un 60%, hace inviable que nadie que tenga un capital productivo lo destine a otra cosa que a fines especulativos. La defensa del empleo nacional, la defensa de las economías regionales. Estamos pidiendo un urgente cambio de la política económica. Bueno, hay múltiples puntos que vamos a abordar con propuestas. Vamos a ir juntos a ambas cámaras, a los representantes políticos de todos los arcos de la representación política nacional, y vamos a articular con otras fuerzas sociales, con los movimientos sociales, con la iglesia. No vamos a dejar ninguna puerta, porque la solución tiene que pasar por la totalidad de las fuerzas sociales de la Argentina.